Vamos a ver, es otra foto también de carnavales en el cual está mi padre, Fidel Colchonero, y mi madre Ramona. Yo creo que está en el círculo ganadero. Esta ya es de los años, a partir de los años 60, yo creo que es. Por la esta que tiene ya mi padre, ya la. Aquí se ve que está más gordo, ¿sabes? Y esto yo creo que viviría mejor que cuando en la otra foto. O estaba más gordo. ¿Sabes? No pone nada. Y es que este es el antiguo, creo yo que es antiguo círculo ganadero que se encuentra donde está ahora, como te he dicho, lo de Acopedis. Era todo eso. A mi padre le gustaba todo. A mi padre le gustaba, salía por Nochebuena, salían carnavales, ¿sabes? Ha trabajado mucho en la vida, pero también se habrá divertido el hombre. Fidel Pero Alfayate Rodríguez y Ramona Martín Cenamor. Lo mismo el círculo ganadero que el círculo mercantil en una sociedad y se pagaba todos los meses una cuota. Entonces hicieron el círculo ganadero, que decían también que el círculo ganadero iban también los más pobres, eran la gente más pobre a lo mejor de Peñaranda. Y el mercantil pues era un este superior. Digamos que el ganadero era de los pobres, el mercantil de una, esto, un poquito más, clase media, sí. exactamente. Y el casino, gente rica. Pero vamos, estos ya eran bailes de sociedad. Iban los socios. La gente que no fueran socios no podía entrar. O si querían entrar, pues tenían que pagar su entrada. En la Alhóndiga también pagarían su entrada porque no creo que fueran Sí. esto, para pagar a las Pero orquestas. era Y libre el eso, que quisiera. exactamente, podía ir toda la gente de Peñaranda. Y en el circo mercantil y en el ganadero, ya te digo, y en el casino, era gente ya eran bailes de sociedad que había que pagar. Yo creo que debía de ser. Esto era como si fuera un pijama. Pues esto lo mismo le daba, ¿sabes? Y tiene el gorro y una cesta. Te voy a contar una anécdota. No sé si tendré por ahí el este. Hubo una vez, mi padre estaba calvo. Y se vistieron una vez Félix. Félix el marido de la chora, que hacía los Sí, esto de la. sí. Esto. Pues se vistieron una vez de carnavales de mujeres. Entonces, mi padre se pegó una peluca en la cabeza. Y estaba calvo. Y luego para quitarle la peluca.